Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Grabamos una canción que se llama Tirar botellas al mar, que da nombre al espectáculo del quinteto, sobre un texto mío dedicado a Mayra Sepúlveda y Virginia Gervasio, que son dos murguistas de Cayó la Cabra, con quienes trabajé en 2016, y una de esas noches de tablado escribí una canción que habla de carnaval y de las mujeres murguistas, inspirado en ellas dos. El texto fue escrito en 2016 y en febrero del año pasado, por el 2020, Nicolás Ibarburu me dio la música, me pasó un audio, y la verdad que, como todo lo que él hace es una belleza, nos pusimos a trabajarla. Gonzalo Durán hizo los arreglos, Pablo Leites hizo la percusión y salió algo muy lindo con un sonido diferente de violines, de birimbau, de cello, de bajo, una interpretación despojada de lo que sería el sonido clásico del carnaval. Esto decía Pablo Pinocho Routín a propósito de la canción que les voy a invitar a escuchar hoy, que se llama Tirar botellas al mar. Pablo Routín, o el Pinocho Routín, es un cantante y compositor, letrista y arreglador que surge del mundo de la murga, con una extensa trayectoria como integrante de murgas y como solista con varios discos grabados. En este último tiempo ha formado un quinteto que pudo comenzar a realizar un espectáculo que se llama, igual que esta canción que les invito a escuchar, Tirar botellas al mar. En ese espectáculo, el quinteto cuenta la historia de la música popular uruguaya desde Romeo Gavioli, Pedro Ferreira, hasta otros autores y autoras que nacieron en la década de los 60. En el espectáculo hay canciones como A Redoblar, de Rumbo, Baile de los Morenos, Malísimo, de Rada, Al Sur de mi Corazón, de Laura Canoura, otras canciones de Mariana Ingalls o de Estela Mañone. Se incluye por ahí la famosa Al Paco Bilbao de los Olimareños, que estaba en el disco Todos detrás de Momo, que alguna vez escuchamos por acá en esta parte de Mundos Diferentes. El quinteto lo conforman Pablo Pinocho Routín en la voz, Gonzalo Durán en guitarra y voz, y además como arreglador, Pablo Gancho Leites en percusión, de quien habíamos escuchado algo hace un tiempito atrás como acompañante de El Descanso Trío. También están en este Pablo Routín Quinteto, Noela Bella ejecutando el cello y cantando, e Inés Podestá cantando. Les invito a escuchar esta lindísima canción que se llama Tirar botellas al mar, del Pablo Routín Quinteto. Una murguista al bailar, asomada en su disfraz, me recordó que quizás lo mismo se ve de mí. Ingenuidad, frenesí y locas ganas de amar. Y al escucharla cantar, me lagrimeó la emoción, porque ya en una canción ponía su vida entera, olvidándose quién era poco antes de subir. La ra ira ira ra ira ra, la ra ira ira ra ira ra, la ra ira ira ra ira ra ira ira ra ira ra ira ira ra. Intentaba hacer reír, haciendo que se reía. Como nadie aplaudía, Ella supo qué pensar, intentaba hacer reír, haciendo que se reía, y como nadie aplaudía, ella supo qué pensar. Tirar botellas al mar mientras se aprende a vivir. Tirar botellas al mar mientras se aprende a vivir, confundiendo la ilusión con la alegría. Tirar botellas al mar mientras se aprende a vivir, presintiendo que vendrá la lejanía. Cuando la vi venir, bajando en la retirada, me disparó una guiñada, queriendo sintetizar. A veces mejor no hablar si no hay nada que decir. Tirar botellas al mar mientras se aprende a vivir, confundiendo la ilusión con la alegría. Tirar botellas al mar mientras se aprende a vivir, presintiendo que vendrá la lejanía. Tirar botellas al mar mientras se aprende a vivir, dando vueltas ignorando salida. Tirar botellas al mar mientras se aprende a vivir. Botellas al mar mientras se aprende a vivir, confundiendo la ilusión con la alegría. Tirar botellas al mar mientras se aprende a vivir, presintiendo que vendrá la lejanía. Tirar botellas al mar mientras se aprende a vivir, dando vueltas ignorando la salida. Tirar botellas al mar mientras se aprende a vivir. Tirar botellas al mar mientras se aprende a vivir, presintiendo que vendrá la lejanía. Tirar botellas al mar mientras se aprende. Tirar botellas al mar mientras se aprende a vivir, presintiendo que vendrá la lejanía. Tirar botellas al mar mientras se aprende a vivir. Diferentes. Carlos Quintana estudió guitarra con los maestros Richard Varela, Numa Rey, José Pedro Veledo, Edgardo Rigaud y Abel Carlevaro. A lo largo de su extensa trayectoria ha participado en shows, giras y o grabaciones con Hugo Fattoruso, Leo Maslía, Jaime Ross, Rubén Rada, Osvaldo Fattoruso y Mariana Ingol, además de Alberto Mañone, Horacio Ferrer, Jorge Galemire, Abuela Coca, Canario Luna, Los Ocho de Momo, Curtidores de Hongos, Araca Lacana, José Carvajal, El Zabalero, Pinocho Routín, Benjamín Medina, Baquiti Kumalo, Gabriel Estrada, Germán Clan y Truco de Tres, entre muchos otros. Quintana, como solista, tiene tres discos anteriores: Ignominia de 1993, Canciones Transparentes del 2010 y Neuroexplosiones del 2014. Lo escucharemos desde su último disco, Multiverso, del 2019, su tema Autosimilitud. mundos diferentes.